Amén. Que Dios nos revista de su gracia para hablar de su palabra. Bien, ¿está dispuesto que el Señor nos reprenda, hermano? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me alegra, hijo querido. Si no hay disposición de recibir la palabra de Dios, hemos venido a un lugar equivocado. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Bien, hemos leído Marcos capítulo 16, hermano, verso 12 al 20. Y es el último capítulo del libro o el Evangelio de San Marcos. Y ruego a Dios que me revista de su gracia, hermano. Amén. Para hablar de su palabra. Amén. Aliente, sí, porque el Señor no ha muerto, hermano. El Señor está vivo. Amén. Bendito el Señor. Sí, Señor, amén. Bien, los discípulos, hermano querido, estaban todos tristes, todos angustiados, porque se había muerto el Señor. Unos se fueron para allá, otros se fueron para acá. Habían dos, dice que ellos fueron al campo. Ah, se murió el Señor. Y el Señor les había dicho, miren, vamos a recapitular para que entiendan. El Señor buscó a 12 discípulos, ¿no es cierto? ¿A cuánto buscó? Está atento. Y les enseñó, hizo discípulos, les enseñó lo que tenían que hacer. Está mirando, ¿no es cierto? Amén. Ya, déjelo, lo tenía menos lado. Entonces, el Señor les enseñó y les dijo, miren, van a hacer esto en mi nombre, yo los voy a dejar a ustedes, van a ir de dos en dos. Fueron seis parejitas y el Señor les enseñó que tenían cómo sanar los enfermos, tenían que ungirlos en el nombre del Señor. Habían algunos endemoniados ahí, ¿no es cierto? El Señor les dio la autoridad y los sanó. Después, ¿no es cierto?, los llevó para otra parte, se reunieron más discípulos, ya eran 70. Los mandó de dos en dos y les dijo lo mismo, miren, los voy a mandar a ustedes a predicar, pero yo no voy a ir con ustedes, vayan solitos y van a entrar a la casa, toquen la puerta, cuando entren, ¿no es cierto?, le van a ofrecer comida, ustedes coman lo que les sirva, no reclamen ni una cosa, si no les gustan los porotos, cómanselo igual, se los comieron. Pero si hay algún enfermo en la casa, usted ora por el enfermo y el enfermo va a sanar. Porque el Señor dijo, yo les voy a dar la autoridad para que sanen los enfermos. Y si hay alguno aquejado de espíritu inmundo, ustedes van a reprenderlo y los espíritus van a salir. Así que ellos se fueron, confiados que el Señor le estaba diciendo algo que según él, ¿no es cierto?, iba a resultar porque él lo estaba mandando. Como ellos sabían que era el Señor, el autor de la vida, amén, el Mesías prometido, amén, ungido. Así que fueron. Cuando volvieron después, llegaron saltando así tan alto, hermano. Saltaban, saltaban, Señor, todo lo que nos dijiste es verdad. Los espíritus inmundos se nos sujetaban, nos hacían caso, Señor. Y los enfermos sanaron. Hoy vimos la gloria de Dios. Y el Señor les dijo, sí, yo veía a Satanás caer como un rayo, venía desesperado. Porque ustedes estaban haciendo cosas grandes. Pero lo más importante es que nuestros nombres, dijo, estén escritos en el libro de la vida. Que seamos salvos, que tengamos la seguridad de que Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Eso es lo importante, ¿ves? Ahora bien, el Señor les volvió a explicar, les volvió a enseñar. Cuando ya estaban como discípulos, les dijo, miren, ahora que han aprendido, tengo que decirles que los voy a dejar solos. Yo me tengo que ir, voy a preparar el lugar, ¿no es cierto?, para que donde estén, esté yo allá con mi Padre, ustedes también estén, pero voy a mandar otro Consolador, el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes, pero va a ser lo mismo que yo esté con ustedes. Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Aquí voy a estar yo con ustedes. Porque la presión del Espíritu Santo yo no lo voy a dejar solo. Voy a seguir con ustedes. Y ellos lo creyeron. Pero el problema es que el Señor le dijo, mire, yo voy a morir, me van a crucificar. Pero al tercer día voy a resucitar. Porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea entregado a manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar, me voy a levantar de la tumba. Hasta el momento todo viene, hermano. Porque lo que le había dicho el Señor, todo se cumplía, paso por paso, todo era una realidad. Pero llegó el momento de los que hubo, como decimos en Chile, y crucificaron al Señor. Y lo que el Señor les había dicho se les olvidó, hermano. Se les olvidó. Todos llorando porque el Señor había muerto. Todos tristes porque era el tercer día y no resucitaba. Ahí se murió. Y resulta de que el Señor se le apareció a dos de ellos que iban a Emaús, 6 kilómetros más allá. Y vuelven a con gozo a contarle a los discípulos, a todos los que están ahí, que el Señor verdaderamente había resucitado. Pero no les creyeron. Las mujeres que venían muy temprano también llegaron a decir: el Señor no está, lo vimos y lo abrazamos. Resucitó el Señor. Pero tampoco les creyeron. Entonces el Señor le dice a las mujeres que vayan, ¿no es cierto?, donde estaban los discípulos, y mientras ellas iban, el Señor se les adelantó y se metió entre medio de la casa, no estaban los 11, y se les apareció. Les mostró que él era, ¿no es cierto?, el que había resucitado, viendo sus manos con las llagas, los pies, el costado, todo. Era el Señor, ¿entiendes? Era el Señor. Pero el problema está de que hasta ese momento, Tomás, por ejemplo, que era el más incrédulo, recién estaba creyendo, recién, hermano, después de todo lo que había pasado 3 años y medio, y cuando tuvo que morir y resucitar, recién vino a darse cuenta que Jesús era el ungido, Cristo. ¿No será mucho? ¿Cómo pasar 3 años y medio sin creer de que era él que Dios había puesto por delante? Dudó durante 3 años y medio que ese que estaba ahí, el que hacía milagros, prodigios, era el Maestro, el Cristo, el ungido, el Verbo de vida. Así que el Señor reprendió a los discípulos por falta de fe, por incredulidad, por ser duros de corazón, por no creer al Señor, hermano. Ellos que habían estado con el Señor 3 años y medio, habían visto gloria a gloria al Señor, se habían gozado, habían visto miles de sanidades, miles de transformaciones de corazones, habían visto la gloria del Señor, hermano. Pero de un momento a otro, porque como que se demoraba mucho el Señor en resucitar, de un momento a otro pierden la fe. De un momento a otro dejan de creer. Y fue tan duro que el Señor tuvo que reprenderlo, remecerlo. ¿Cómo tan duro de corazón para creer de que lo que yo digo es verdad? Le dijo el Señor. Entonces el Señor hoy día nos quiere hablar de lo importante, hermano querido, que es tener la fe sencilla de un cristiano que ha llegado al Evangelio. Cuando llegamos al Evangelio, hermano querido, oiga, pero si todos lo creemos. Al Señor le creemos todo. No hemos hablado de estar en la iglesia porque queremos estar en la reunión, queremos gozarnos, queremos alegrarnos, queremos levantar nuestras manos, uy, hacer fiesta con el Señor. Eso pasa cuando el cristiano es nuevo. Pero el problema es que empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los años, se empieza a quedar, ¿no es cierto?, los laureles ahí, ¿no es cierto?, echados, ya que hay muchas carreras, y empieza a perder esa capacidad de creer en el Señor. Pero ¿cómo, pastor, si yo estoy en la iglesia? Si yo no he dejado de venir. Sí, está bien. Eso lo hacemos muchas veces creyendo de que estamos haciéndole un servicio a Dios, pero a veces ni siquiera creemos en el Señor. Porque eso le pasó a los discípulos. Dejaron de creer, hermano. El Señor hoy día nos habla de la importancia de creer. Estaban los discípulos haciendo lo que el Señor les mandó: mire, vayan y echen un espíritu inmundo de una persona ahí, y ustedes lo mueven, ¿no es cierto?, lo van a reprender y el espíritu va a salir. Y no lo podían echar, el espíritu decía: no me voy, salvo, no me voy. Pero tiene el nombre de Jesús y no me voy. No pudieron echarlo. Entonces el Señor fue, ¿no es cierto?, lo reprendió y salió el espíritu inmundo. Dejó libre a esa persona. Y los discípulos le preguntaron: ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, le dijo el Señor: le falta oración. Le falta oración. Si no están orando, ¿cómo van a echar fuera ese espíritu inmundo? Entonces los discípulos, al ver esto, le dijeron: bueno, Señor, pero ayúdenos entonces, danos fe para creer. Eso quiere decir que la oración les daba la capacidad de creer en el Señor. ¿Se da cuenta? La oración es la que nos da la capacidad de creer en nuestro Dios, que es un Dios grande y poderoso. Y le dijeron: ayúdanos a creer. Bueno, le dijo: Señor, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, dirían a este monte: échate al mar les obedecería. Por un poquito, hermano. O sea, creer, aunque sea un poco en el Señor, hace grandes cosas. Pero lo importante es creer en el Señor. ¿Entiende? Hemos quitado la vista del Señor y la hemos puesto en todas las cosas menos en el Señor. ¿Me entiende? Hoy día el Señor quiere que entendamos que lo importante es poner la mira ¿dónde? En Cristo el Señor. Y en la mañana nos levantamos con un dolor y a todos nos pasa. ¡Ay, estoy enfermo! En vez de decir, el Señor Jesucristo me sana de esta enfermedad. Nombrarlo a Él primero, lo primero que hacemos, ¿sabe qué? El descuido. Ensalzamos la enfermedad. ¡Oh, si no puedo! A los hombres nos pasa eso, ¿eh? A los hombres, esos guadaracos. ¡Ay, me estoy muriendo! Y viene el dolor de espalda nomás. Cuando debíamos de pronunciar a Cristo primero. ¡Cristo me sana! No importa el dolor, ¡Cristo me sana! Eso se llama creer. No sé si me va entendiendo. Ponemos en primer lugar todo lo malo, el problema, la angustia, la enfermedad, el dolor, las situaciones difíciles, lo ponemos por delante en vez de creer, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Me apuesto que nunca recitamos la palabra de Dios cuando estamos en problemas. Yo me aseguro que no la recitamos, porque no aprendo un verso de memoria. Está pasando dificultades y ¿qué es lo primero que tiene que decir el cristiano? Jehová mi pastor y nada me faltará. Mire qué sencillo creer en el Señor, poner la palabra de Dios primero para empezar a creer en el Señor. La capacidad de creer muchas veces se nos ha diluido, hermano querido, pero el Señor es bueno y es misericordioso. Hoy día el Señor nos está reprendiendo a nosotros porque hemos dejado de creer en el Señor. Nos pasamos lamentando en vez de andar glorificando al Señor, nos pasamos lamentándolo. No, al revés. Confiese con su boca que tiene un Dios grande, tu hijo querido. Sí, pues si eso se trata del Evangelio. La buena nueva de salvación, ¿cuál es ella del Señor? ¿Qué es lo que anunciaba el Señor? ¿Qué es lo que anunciaba? ¿Se acuerda usted lo que anunciaba el Señor? No decía nada. ¡Ay, estamos todos enfermos, pero no importa! No. Decía que el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba del mismo. Aquí estoy yo, y yo soy el que sana la enfermedad, y hago misericordia, y hago bien a todos los necesitados. Esas son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Entonces tomemos esta respuesta, hijo querido. Creer en el Señor significa que hay que ponernos a Él primero. Creerlo. Y buscarle, pues, hijo querido. Buscarle. Buscarle, porque es importante buscarle. Cuando se levanta en la mañana, a ver, aquí hay una buena prueba. Usted sea sincero, se levanta en la mañana. ¿Qué es lo primero que tiene en la mente? Si en nuestra mente, al levantarnos en la mañana, está el Dios en nuestro corazón y está en nuestra mente para agradecerle, para orar, para tratar de hacer algo en este día, para buscar a Dios, lo felicito. Dios está en su corazón y ese es su ídolo, Jesucristo el Señor. Pero si en su mente al levantarse en la mañana está cualquier cosa, irme rápido para el trabajo, hoy día tengo que ganar más plata, hoy día me va a ir bien. Cristo tiene que estar primero en nuestra vida y en nuestra mente. Ante cualquier cosa, porque el ganar plata, el pagar la deuda, lo demás viene por añadidura, hijo. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Tratemos de agradar a nuestro Dios, de servirle. Si estamos haciendo así, quiere decir que vamos por buen camino. Quiere decir que nuestra fe está bien fundada. Pero si nos levantamos en la mañana y Cristo no está por ninguna parte, y más encima se va a trabajar o hace cualquier cosa y se olvida de orar, le aseguro que no estamos creyendo. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Hoy día el Señor, ¿no es cierto?, nos está limando esa aspereza que debe ser muy fuerte, porque el Señor me dijo que hablara de esto, de lo importante que es creer al Señor, hermano. Lo importante que es creer que tenemos un Dios grande, un Dios vivo. Amén. Le voy a enseñar, hermano, que en la mañana usted al levantarse, con su boca tiene que confesar la palabra de Dios. Confiéselo en la mañana al levantarse. Confiéselo en el nombre del Señor al levantarse. Diga a los versos que se acuerde: Jehová mi pastor, nada me faltará. Dígalo usted. Aunque ande en medio de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Recibe la palabra del Señor. Bendiga a su Dios. Ponga a Dios primero por delante. Para que, ¿sabe qué? Mire, nos hemos acostumbrado a que las tinieblas siempre predominen, siempre estén en nuestra vida y rodeando, y casi nos ahogan, porque siempre estamos ensalzando las tinieblas en vez de ensalzar a nuestro Dios. Cuando conversamos con alguien por ahí, ¿acaso nos andamos lamentando y hablando cosas en vez de hablar la palabra del Señor, hermano? Que Dios nos ayude. Sí, cuesta, claro que cuesta, pero busque la oportunidad. Si siempre hay una oportunidad, cuando uno conversa con alguien, siempre hay una oportunidad para decirle: bueno, por último, Dios le bendiga. Pero si estamos llevándonos por la corriente de este mundo, eso queda, ¿no es cierto?, muchas veces para conversaciones personales, en la casa. Pero la idea es que estemos creyendo en el Señor. El Señor, ¿no es cierto?, luego le reprochó la fe y les dijo, mire, les dijo. ¿Por qué le reprochó la fe? Porque los envió, los comisionó. Dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, fuere lleno del Espíritu de Dios, este será salvo. Y luego le volvió a decir: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Mire, si no hay ningún requisito. ¿Me entiende? No dice: estas señales van a seguir a todos los que van a hacer todo y echan la ofrenda. No dijo así. A todos los que vienen a la iglesia tampoco dijo así. A todos los que van al punto de predicación menos dijo así. Sino que a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y echarán fuera demonios. Este evangelio de los que creen. De repente el niño está en la casa rebelde, o está con miedo, o está con alguna dificultad. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Ni se acuerda que tiene un Dios grande. Ni se acuerda que tiene que poner la mano encima y ungirla en el nombre del Señor. ¿No se acuerda de eso? No, es que mi hijo anda con puros temores. Únjalo en el nombre del Señor y reprenda el miedo, pues, hijo. No tiene un Dios grande. Hágalo en el nombre del Señor. Hay hermanos que aquí han aprendido esto y ungen sus casas, ungen su familia, ungen la ropa. Hágalo en el nombre del Señor, hijo. Bendito el Señor. Por ahí alguien una vez, ¿no es cierto?, me dijo lo mismo que estamos conversando: mi pastor, que tengo este problema, tengo este. Bueno, váyanse, ¿a dónde tiene la ropa? En el ropero, ahí está escondido. Entonces, si no quiero hablar por sus hijos que pueden despertar, váyanse en el ropero y unja toda la ropa, unjala ahí, vaya ungiendo. Cuando se ponga la ropa, el Señor empieza a hacer la obra. Llegó después mi pastor, pero santo remedio. Siento de la fe de los que creen, hijo querido. El evangelio de los que creen. Entonces, a veces pasamos y sufrimos porque no le creemos al Señor. ¿Me entiende? Es que mi hijo está rebelde y no sé, tengo la duda que está en la droga. No. Bueno, usted vaya, no sé, unge la ropita si no quiere ungirlo, porque ya los padres más grandes se ponen rebeldes. No quieren que lo unge el papá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le unge la prenda de ropa para que cuando se la ponga, el Señor empiece a hacer la obra. Y esto es bíblico, mijito, bíblico. Los hermanos llevaban la pieza ropa para que el apóstol Pablo la ungiera, ¿no es cierto? Y cuando la llevaran, sanaran de las enfermedades. Pero es que era el apóstol Pablo, no, si es de los que creen, hijo. ¿No acaba de decirle el Señor aquí? Y esta señal la seguirán los que creen. Así que empieza usted a ungir su familia, empieza a ungir su casa, empieza usted mismo a ungir a los enfermos de su hogar. Si esto es así, hijo, el evangelio es así, no es de otra manera, pero resulta. Va mi pastor, bueno, con esa fe no la creo que resulte, porque no vamos a ungir por si acaso, no vamos a orar por si acaso, no vamos a reprender por si acaso, vamos a hacerlo en el nombre del Señor, creyendo de que así va a ser. ¿Me entiende? Ese es el evangelio. Así que no podemos estar dudando, ¿pasará o no pasará mi pastor? Que Dios nos ayude. Así que después, ¿no es cierto?, me dijo esta persona, sí, mi pastor, han cambiado harto las cosas en mi casa, porque realmente estoy haciendo lo que usted me dijo y realmente resulta. Pero claro, pues si la Biblia no es mentirosa, el Señor no es mentiroso. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Así que empiece usted a practicar este evangelio, para que Dios, ¿no es cierto?, empiece a orar en nuestras vidas. Empiece por su vida personal primero. Empiece a poner a Dios primero. No ensalce las tinieblas ni una cosa más que a Cristo. Yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, Él está conmigo, me va a guardar, me va a proteger. Y recíbelo usted, créalo. Y en la mañana cuando se levante, ore usted también y también diga, ¿no es cierto?, en voz alta, para que las tinieblas escuchen de que usted tiene fe en su Dios. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Así lo he hecho toda mi vida, desde que estoy, ¿no es cierto?, desde que Dios me ha dado un hogar, lo he hecho así. He ungido a mis hijos, he ungido a mi casa, con mi esposa, juntos, ¿no es cierto?, hemos orado en la casa, hemos ungido, y así lo hace el Señor. El Señor responde a la oración de los que creen. Y obra y se mueve a través de la oración de los que creen. Que Dios nos bendiga. Así que empecemos a practicarlo, hermano querido. Hoy día tal vez Dios nos ha reprendido en este sentido, pero son cosas que se nos olvidan y que son prácticas y sencillas, hermano querido. Sencillas. Que Dios nos bendiga. ¿Está muy dura la palabra? Sí, está un poco dura, pero me dice, no, Señor, está un poco dura. Pero en todo sentido de la palabra, cuando converse con su hermano, no le cuente sus penas y sus problemas, ensalce el nombre de Cristo, para que el hermano que le está escuchando hablar también, ¿no es cierto?, se contagie de fe y diga, amén, Señor, gracias, Señor, esa es la respuesta. ¿Me entiende? Cuando converse con los hermanos y cuando se converse en testimonio y cosas, es bonito, ¿no? Así se hacía antiguamente y tiene que seguirse haciendo. Hablando de las cosas grandes que Dios puede hacer, de las cosas grandes que Dios hace en la vida de los cristianos, ensalzando el nombre del Señor, contándose testimonio, porque dice que vuestras palabras sean con cánticos y himnos espirituales. ¿Ve? O sea, con la palabra y también con testimonio. Dios le bendiga, hijo. Así que tome ánimo, hermano querido, en este día. Que Dios nos ayude, hermano querido, y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Si es cierto que pasamos peripecias, si es cierto que pasamos dificultades, es dado de Dios, pero ¿para qué pasamos esas dificultades? Para que seamos probados en nuestra fe y para que también aprovechemos de ver la gloria del Señor, hermano. Si Dios no nos echa, ¿no es cierto?, una carga encima para echarnos barro, ¿entiendes? Para que nos vaya mal, no, es para que ejercitemos la fe, para que empecemos a ver la gloria del Señor. Para eso nos pasan las dificultades, las pruebas, las situaciones, las enfermedades, para que empecemos a ejercitar la fe y veamos que tenemos un Dios grande, pues. ¿Me entiende? Esa es la forma. Si no le creemos al Señor, puede que a lo mejor nos empecemos a hundir y por el solo hecho de no creer, puede que estemos igual que los apóstoles. No, que se murió, ¿qué vamos a hacer ahora? Unos se fueron para allá, otros estaban preocupados, hasta que el Señor tuvo que llegar a reprenderlo. Que Dios nos bendiga. Si nos falta fe, hay que pedirle al Señor, igual que los discípulos, ayúdanos a creer, Señor. Si ha descubierto que he perdido la fe en el camino, dígaselo al Señor. Señor, ya no creo como antes. Ayúdame a creer, Señor. Como Jairo, que se le murió la hija. Tu hija está durmiendo. Papá dijo, ayúdame a creer, porque sabía que estaba muerta. Le vinieron a decir, no, si ya no, ya murió, no sé, no le pidáis nada, maestro. No te preocupes si está durmiendo. Ahí le dijo, ayúdame a creer. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y que Dios nos ayude. Pídale al Señor, hijo, miren, si usted ha perdido la fe que tenía al principio cuando llegó el Evangelio, pídaselo. Señor, vuélveme esa fe sencilla que tú me diste cuando llegué al Evangelio. Pídaselo, hijo querido. Es necesario volver a sus días en que le creíamos, pero de todo corazón al Señor, y no dudábamos ni medio milímetro, se lo creíamos todo. Bendito el Señor. Pero al pasar los días, como que se empieza a dudar. Ayúdenos, Señor, para que nuestra fe, si se ha perdido y si se ha diluido, podamos volver a retomarla en el camino y podamos volver a ver la gloria del Señor. No, si yo antes, no es cierto, cuando antes, no, si mucho tiempo atrás, yo me acuerdo que yo ponía las manos y ungía a los enfermos y sanaba. Bueno, ¿y ahora? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Qué le pasó, hermano? ¿No lo hace ahora? No, ¿y ahora no le pasa? No, ahora no me pasa nada. Es porque entonces algo perdió en el camino. Perdió una fe, perdió una virtud, perdió una gracia. Algo se le quedó ahí botado. Tiene que pedirle al Señor, vuélveme a esos días, Señor. Enciéndeme de nuevo. Lléname de poder de nuevo. ¿Qué me pasó? Se me perdió. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y que Dios ponga en nosotros ese deseo de creer de todo corazón. Que Dios nos ponga la pomadita para el Señor. Hombre, y lo lleva a decir. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu